Hola, buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, Nicolás, vos formás parte de la cooperativa, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo estás acá? Mira, yo soy Nicolás, estoy en el área de calidad de Cooperativa La Terre. Esta es una industria, bueno, que comenzó, se fundó en el año 2013. Después de mucho tiempo de estar en estado de abandono con la ex Industrias Mata, los trabajadores volvieron otra vez a poner en funcionamiento un establecimiento que estaba en abandono, que había muchas máquinas abandonadas, que no se habían trabajado. Después de mucho trabajo, de mucha inversión del Estado también para poder refuncionalizar todo este núcleo productivo, se logró, se sancionaron leyes para que esto siguiera funcionando, para que los trabajadores tuviesen un apoyo legislativo y pudiesen funcionar dentro del establecimiento. La fábrica hoy se encuentra funcionando, es una fábrica que funciona como un polo productivo desde la parte industrial, desde la parte social. Nos encontramos ahora en esta situación donde se presentó un remate de manera injusta que fue en contra de las leyes de ocupación que tenía la cooperativa y estamos muy en desacuerdo con todo este proceso judicial que se viene llevando. Hoy es la conciliación en donde los trabajadores van a exponer toda la información que hoy tenemos y todo lo demostrable que ha sido la cooperativa en todo este tiempo. Todos los kilogramos de materia prima que se han procesado, y estamos con una capacidad productiva en toda esta campaña de 3 millones de kilos de materia prima fresca, siendo una de las principales industrias de deshidratado y funcionando como un polo productivo de gran escala. Se ha trabajado con muchas universidades, se ha trabajado con muchos productores, con muchas instituciones de investigación alimentaria, y hoy estamos defendiendo justamente este proyecto que es muy importante para toda esta situación de crisis que estamos viviendo, para toda esta situación de pandemia, para toda la situación socioeconómica que está atravesando el país. Por eso consideramos que es muy importante que la cooperativa siga funcionando bajo el funcionamiento que viene teniendo y que no se la quiten y se la entreguen a un privado, porque sería algo muy injusto, no tiene sentidos, ni bases, ni morales, ni de leyes, ni de nada. Esto va en contra de cualquier situación y de cualquier argumento, porque nosotros tenemos argumentos fuertes y todos demostrables de la parte productiva y social. Bien, bueno, rescatabas el trabajo que habían hecho durante la pandemia. Generalmente sabemos que la situación ha sido muy crítica para muchos sectores, pero La Terre ha crecido durante la pandemia, ¿no es así? La Terre hoy es una de las principales industrias de deshidratados. Esto ha sido, bueno, todo bajo gestión obrera, trabajando con distintas instituciones de investigación, trabajando con INTI, con INTA. Hoy, bueno, trabajamos en una campaña que fue entrega a comedores que estaban pasando por muchas situaciones de deficiencia alimentaria, no tenían abastecimiento por toda la situación crítica también que está viviendo el Estado, y la cooperativa salió a subvencionar toda esa problemática y a entregar comida que los mismos trabajadores y el pueblo mendocino entregó, entregándonos nosotros el financiamiento o el aporte que hacían todos los ciudadanos. Nosotros lo transformamos en comida y lo entregamos a los comedores. Y además también, ¿no?, se suman todo el respaldo que La Terre le genera a un montón de sectores de la economía popular que fabrican elementos dentro del predio, ¿no es así? Bien, esto como polo productivo, como ecosistema que está funcionando la cooperativa, hay varios emprendimientos dentro del establecimiento de la economía popular, muchas familias que tienen emprendimientos dentro, sectores u organizaciones que también están trabajando, creando barbijos, creando ropa, creando elementos de limpieza por toda esta situación de pandemia que se atravesó en un momento y que, bueno, que seguimos atravesando, y demás organizaciones que también trabajan dentro de la cooperativa. Bien, y como para culminar, tengo una pregunta. Nicolás, para vos, ¿qué es La Terre hoy por hoy? ¿Qué significa en tu vida y en tu día a día? Dentro de lo que es personal, significó mi desarrollo laboral, mi desarrollo profesional, brindarme las herramientas para poder llevar adelante junto con un equipo, que trabajamos mucho en equipo, muchas personas, desarrollar emprendimientos que no solamente impactaran lo productivo, sino también encontrar los impactos de manera lateral con lo social, con lo productivo, con lo agrícola, con lo ambiental. Y todo esto, digamos, es una muchas cosas juntas trabajando en circuito que ha venido muy bien en esta forma que se viene trabajando, digamos, y con proyecciones a futuro mucho más grandes, con generar mayor escalabilidad, agrupar mayores productores para también impactar en la parte agrícola, en lo que es productivo. Todo esto para mí significa la cooperativa y para todo lo que trabaja en la cooperativa. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a usted. Gracias, estimado. Gracias, Nico.